recibiste, nada queda en tu memoria. Y ya tú ves, yo sigo cantando para decir lo que siento. Y ya tú ves, yo sigo creando y tengo mis fundamentos. Y ya tú ves, yo sigo soñando a que otro se va riendo. Pero detrás de mí va quedando y yo la vida sufriendo. Stop.